Como decía Federico, digamos, la necesidad de colaborar con propuestas que se puedan realizar, que sean sencillas y se puedan llevar a cabo, que dentro del marco de la pandemia, que ha complejizado todo, pueda colaborar, aunque sea parcialmente, en esto que denominamos campaña de donación de plasma voluntario de Villa Allende. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Se estarás preguntando. Bueno, de una forma muy sencilla. Vamos a hacer una campaña que empezó en el día de hoy. Vamos a estar visitando varios medios. Vamos a hacer la difusión, la mayor difusión que podamos hacer en cuanto a invitar a las personas que están recuperadas ya del tránsito por la enfermedad del COVID, que en Villa Allende son alrededor, anoche eran alrededor de 260 los números oficiales, ¿sí? 200, pensamos que son más, pero 260 es el número en el cual estamos girando en el día de hoy. Los invitamos, por eso invitamos a toda la comunidad que nos ayuden a convidar esta información, para que estas personas que están recuperadas y tienen en su organismo el plasma que puede ayudar a otras personas que están pasando por este tránsito a superarlo de una forma más efectiva y más rápida, se contacten con nosotros. Nosotros vamos a colaborar en conseguirle rápidamente el turno en el Centro de Plasmaféricis de Córdoba. Recordemos que Córdoba, la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba tiene el único centro de plasmaféricis de donación de plasma público de la República Argentina que está asentado en dos puntos, en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Río Cuarto. Vamos a conseguir los turnos en el centro que está en la ciudad de Córdoba y si esta persona que esté apto para donar el plasma no tienen que llegar hasta el centro de plasmaféricis, le vamos a resolver también el traslado. Cabe recordar que es una campaña absolutamente voluntaria, Fede, que no dura más de una hora la extracción en tiempo y que la verdad puede ayudar muchísimo a que personas salgan de una forma más rápida y mejor de la enfermedad, ¿no? Lucas, y esto nace también como una necesidad, entendiendo de que hay pocas personas que donan plasma, teniendo en cuenta ya el alto porcentaje que hay de recuperados y recuperadas, pero a su vez también esta posibilidad de facilitarles la gestión del turno y del traslado, que muchas veces es el impedimento fundamental que encuentran las personas que quieran donar. Exactamente, bueno, estamos viendo de que algunos otros municipios del corredor de Sierras Chicas desde la municipalidad se vienen llevando a cabo las campañas. Nosotros lo hicimos desde el grupo FADIS, que es un grupo vecinal de acción solidaria y por supuesto de nuestro rol en un partido político. Lo que tratamos de hacer es agilizar las cosas. El tema del turno, resolvérselo rápidamente y el tema del traslado en caso de que haga falta, ¿no? No todas las personas que pasaron por la enfermedad del COVID y están recuperadas están aptas para donar el plasma. Entonces, previamente le hacen un pequeño protocolo, un pequeño análisis si están aptas para donar, hacemos el operativo de llevarlo, de que haga la donación, que como lo vuelvo a decir, es rápida y es sencilla y por supuesto voluntaria, y lo devolvemos a Villa Allende. ¿De qué más? O sea, el objetivo de esto es tratar de colaborar de una forma simple, sencilla, con un problema mayúsculo, que hasta que salga la vacuna, la donación de plasma dentro del tratamiento, o sea, la inclusión del plasma de los recuperados dentro del tratamiento, es lo que aliviana un poco la situación. Estamos viendo experiencias de personas que están muy delicadas, pasan por o reciben el plasma y rápidamente mejoran. Sin duda que es una de las terapias fundamentales para quienes están transitando la patología. Lucas, esto bueno surge de FADIS, de como organización política también. Digo, ¿han tenido contacto para trabajar de manera mancomunada con el municipio? Digo, ¿cómo fue hasta llegar a esta decisión que ustedes tomaron de encarar la No, no campaña? hemos tenido contacto. Nosotros somos parte de un espacio social y político, pero cabe recordar, o es interesante dejarlo claro, de que no es una iniciativa partidaria. Esta iniciativa tiene su centro en la ayuda comunitaria. De este problema, como de todos los problemas sociales, nadie sale solo. Se sale con acciones solidarias, coordinadas y colectivas. Esto trata de ser una colaboración sencilla, humilde, porque lo que hacemos nosotros es conseguir el turno, hacer la difusión, conseguir el turno y llevar a la persona que done plasma. No tiene otra pretensión de tratar de colaborar como lo hemos hecho con otras actividades. Recordar a vos, por ejemplo, cuando salimos a hacer las compras para los adultos mayores. Bueno, otras actividades que hemos hecho dentro del marco de la pandemia, que está limitando acciones de todo tipo de nuestra vida, educacionales, laborales, pero que si no tenemos rigurosidad frente a eso, si no nos comprometemos colectivamente frente a eso, es mucho más difícil que salgamos. Entonces, proponemos esto, que es una campaña voluntaria de donación de plasma. ¿De qué forma se pueden comunicar con nosotros? A través de las redes sociales, de las mías en particular, en Instagram, en Twitter, en Facebook, o en un teléfono que está ahí, seguramente lo tenés, y lo, sí. No lo recuerdo ahora exactamente, pero en un teléfono que, si podés decirlo... Sí, lo tengo acá. Lo tengo. Es 3512-373-166. Exactamente. Ahí, a través de mensaje de texto, mensaje de WhatsApp o llamada, y nosotros nos ponemos en contacto. Estamos en contacto con el Centro de Plasmaféresis, resolvemos el turno y vemos cómo se llega. Bien. Lucas, ¿cómo va? Te saludo, buen día antes que nada. Y nada, preguntarte, sacarte y meterte un poco el guiño, como en tu rol de dirigente. Nada, estamos pasando tal vez por el momento más crítico de la pandemia. Quiero saber qué análisis haces en medio de nuevas restricciones, donde hay muchos que no la cumple, donde hay intendentes, no es el caso todavía de Víctor Duende, pero que miran para otro lado. Nada, ¿qué análisis haces de este momento que estamos viviendo los cordobeses? Hola, Bruno, ¿qué tal? Bueno, la verdad que estamos todos muy preocupados de uno al respecto. Estamos, se dice que en el pico, probablemente el pico dure un poco más. Fíjate que en Villa Allende en particular estamos teniendo quizás el índice de contagio más alto que está teniendo el departamento Colón. La semana pasada creo que tuvimos cerca de 80 contagios, y La Calera, que está acá cerquita y tiene mucho más población que nosotros, estuvo apenas pasando la mitad de casos que tuvimos nosotros. Entonces sí hay que tener especial atención en cuidarse los ciudadanos. Cuando no hay cuidado, cuando no hay controles municipales, cuando no se respeta los controles protocolares mínimos, tenemos que los ciudadanos tomar ese rol de cuidarnos entre nosotros, no salir sin barbijo, mantener la distancia social, evitar por supuesto las reuniones de todo tipo, que es ahí donde se están generando los focos de contagio. La preocupación me parece que la compartimos todos los ciudadanos de la Argentina y por supuesto todos los ciudadanos de Villa Allende. La pandemia no es responsabilidad del municipio. Sí creo que el municipio tiene una responsabilidad puntual en lo que concierne al control social en Villa Allende. Si no lo hace el municipio, lo hagamos los vecinos, hagamos campañas de concientización y de cuidado, y esperemos que llegue la vacuna, mientras tanto tratando de llevar la vida adelante como se pueda. Educacionalmente sabemos que todas las familias están pasando por situaciones particulares con sus hijos, comercialmente o laboralmente también. Bueno, es un momento de aguantar, pero con mucha precaución y con mucha responsabilidad social. Lucas, te agradecemos los minutos. Vamos a estar difundiendo el número de teléfono en las redes sociales y demás de esta campaña, para que más gente se sume a la donación de plasma, que bueno, es tan importante en este momento para el tratamiento de aquellos quienes están padeciendo la afección. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, muchísimas gracias.